35 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Lo anticipamos antes de ir al boletín de hace 5 minutos. Está Carlos Geller ya con nosotros. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Estás ahí? Sí. No te escucho. Ahí estamos. Ahí está resolviendo. Ahora lo vamos a escuchar. Ahora estamos. Sí, te escucho. Lo que pasa es que tenía el micrófono cerrado para no hacer ruido. Muy bien. Me parece muy bien, me parece muy bien. Ya estaba muteado, como se dice. Así es. Automuteado en este caso. Automuteado. Carlos, ¿te sorprendieron algunas de las reacciones o las declaraciones que se conocieron hoy, que se publican hoy en relación al caso Vicentín? No, sorprenderme no. Estaba buscando en los diarios a ver si encontraba alguna declaración de AEA condenando el endeudamiento sin límite de Vicentín cuando puso en una situación grave al Banco de la Nación, digamos, con la deuda. O otra declaración de alguna de esas entidades cuando suspendieron personal por motivo del concurso de acreedores, o la suspensión del pago a los productores que le vendían su producción a Vicentín y que es la que Vicentín procesaba, pero no encontré ninguna. Sí encontré, y creo que vale la pena insistir, porque si no nos dejamos arrastrar por las noticias que ellos generan. Pero un comentario, no sé si lo hice ayer, pido disculpas. En la conferencia de prensa donde el presidente anuncia la medida, es decir, anuncia la intervención por 60 días y que va a enviar un proyecto de ley al Congreso para expropiar la empresa, cuando termina de hablar abre a los periodistas a las preguntas, y la tercer pregunta que le hace un medio grande es tomando lo que la oposición dice respecto de la medida. Es decir, que 5 minutos después de que había terminado de hablar Alberto Fernández anunciando la medida, ya había tuit de Pinedo diciendo cosas terribles. Petri, por ejemplo: la expropiación de Vicentín es un mal mensaje que da el gobierno, una pésima salida en términos de confianza para generar inversión en un momento en que la economía necesita certezas. El gobierno gira a la Venezuela. Pinedo: cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación es una señal trágica. Estos muchachos son responsables de que el Banco Nación le haya prestado 18.500 millones de pesos sin garantía a Vicentín. Sí. Es una señal trágica. Sí, claro. Ahora, quiero decir que tengo acá el boletín oficial donde están los considerandos del decreto, y empieza diciendo que Vicentín se presentó en convocatoria con una deuda denunciada de 99.000, a ver si la puedo leer bien, 99.345.263.086 pesos. Mirá vos, unos pesitos, ¿no? Parece. Claro, también dice el boletín oficial que antes de entrar técnicamente en cesación de pagos, un detallecito, la sociedad cedió para saldar deudas comerciales un tercio, la sociedad Vicentín, cedió un tercio de su participación en la sociedad Renova al grupo Glencore, el cual pasó a tomar el control efectivo de esa empresa, de Glencore, al adjudicarse el 66% de las acciones, perdiendo de esta forma Vicentín el control de una empresa estratégica dentro del grupo económico. Eso tampoco es un tema de extranjerización. Pareciera que la extranjerización no es mala, la participación del Estado es mala. Tampoco se habla mucho de que Algodonera Avellaneda, que es otra empresa que es del grupo, a partir de marzo licenció a 500 empleados y paralizó su actividad. Y bueno, desde luego tampoco se dice que le debe al... Pues fíjate quiénes son los acreedores argentinos del sistema financiero. Banco de la Nación Argentina, público. De la Provincia de Buenos Aires, público. De Inversión y Comercio Exterior, el Vice, público. De Ciudad de Buenos Aires, público. Hipotecario, que tiene gestión privada, pero es público. Y luego siguen Macro, Nuevo Banco de Entre Ríos, Itaú y Nuevo Banco de Santa Fe, que todos son bancos que tienen alguna participación pública en su composición accionaria, o porque son agentes oficiales, como el caso del Nuevo Banco de Santa Fe, que en el periodo de privatización de los bancos se quedó, digamos, con el banco público. Y después dice que entre los principales acreedores financieros internacionales, por una suma de 30.153.285.892,26, sí, se encuentran una serie de bancos internacionales. Resulta que nadie está diciendo que este grupo de bancos institucionales internacionales ayer emitió un comunicado. Ajá. Mira vos, los acreedores internacionales. ¿Y qué dijeron? Esos que se van a ahuyentar y que... Sí, sí. Su firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales relevantes para discutir la regularización de la deuda de Vicentín. Y adelantaron que la resolución del gobierno contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía. Expresaron su firme disposición a establecer un diálogo constructivo. El comité está formado por la Corporación Financiera Internacional, Banco Mundial, es el brazo financiero del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, FMO, que es un banco controlado por el Estado holandés, es decir, el controlante es el Estado holandés, sí, el ING, que es un banco privado holandés, el Rabobank, que es un banco cooperativo, Natexis, que es de los bancos populares franceses, y Crédit Agricole, que también es un banco cooperativo. Uh-huh. El objetivo del comité, que se formó inmediatamente después del anuncio del colapso financiero de Vicentín, es negociar la recuperación de los 500 millones de dólares en préstamos que le hicieron a esta empresa. Las instituciones que conforman el comité ejecutivo directivo han financiado y apoyado el crecimiento del sector de agronegocios en Argentina durante más de 20 años y son optimistas en cuanto a que una solución satisfactoria a la crisis financiera de Vicentín, incluyendo el pago de su deuda, permitirá a estas instituciones continuar apoyando a la industria de agronegocio en Argentina, la que desempeña un papel clave en los ingresos de exportaciones para el país. Esto lo dicen los acreedores externos. Los inversores. De paso, este comité, esto tampoco creo que se conoce mucho, denunció hace unas semanas a la filial paraguaya de Vicentín ante la justicia paraguaya por evasión y lavado de activos. Dice el comunicado: Vicentín Paraguay exportaría granos a su sede en la provincia de Santa Fe, Argentina, para procesarlos y luego exportarlo como granos paraguayos. Existen sospechas que ello formaría parte de un esquema de evasión fiscal y lavado de activos, para lo cual se aprovecharía Vicentín Argentina de esta situación fiscal para pasar como granos paraguayos lo producido en Argentina y por ende grabado fiscalmente, menciona el escrito que hizo este comité ante la justicia paraguaya. De todo esto estamos hablando cuando el Estado dice, bueno, esperá, nos hacemos cargo, hay que ordenar esto, vamos a salvar a la principal agroexportadora argentina, que además se ha expandido horizontalmente con un montón de empresas, láctea, bodega, algodonera, etcétera, es decir, que ocupa, por ahí tengo el detalle de la cantidad de personal que ocupa, que es muy grande cuando se toma el conjunto de las empresas. Sí, sí. 2.195 puestos de trabajo en la industria aceitera, 1.000 en la algodonera, 376 en la vitivinícola y 2057 de la planta frigorífica. Todos esos están, son trabajadores de, claro, de ese sector. Este, entonces, vamos al fondo de la cuestión. Que el Estado sea a cargo de una empresa privada no es, ni mucho menos, que la Argentina se convierta en un país socialista. Le quiero decir a los generadores de pánico que el Estado de bienestar, el capitalismo de bienestar, ese del que el presidente habla cuando reconoce y dice, no, yo soy defensor del sistema capitalista, pero de un buen sistema capitalista, en todos los países donde se ha desarrollado con éxito, lo ha hecho sobre la base de un fuerte sector público en áreas estratégicas. Y cuando uno mira la historia, puede decir que cuando se empezó a desarmar ese sector público en áreas estratégicas en países como Inglaterra, como Francia y demás, ese estado de bienestar sufrió durísimos golpes. Y cuando uno dice ese estado de bienestar sufrió su durísimos golpes, está diciendo a los ciudadanos y las ciudadanas de esos países retrocedieron en sus condiciones y en sus calidades de vida. Y por eso hoy muchas de esas cosas en esos países centrales de Europa están nuevamente en el centro de la discusión. Este, entonces, no hay que dejarse correr por todas esas fantochadas de querer meterle miedo a la clase media, o de que Alberto Fernández se propone nacionalizar los kioscos y los restaurantes. Claro. No va a ser eso, no va a ser. No, no. Y hay que decir que esto se trata de un caso puntual que tiene que ver concretamente con una cuestión donde la empresa llega a esta situación. No es, che, pero ¿qué necesidad había de que se meta en una empresa que estaba funcionando fenómeno, que la gente ganaba bien y los productores estaban chochos porque les compraba la producción y se la pagaba fenómeno? Estamos hablando de una empresa concursada, paralizada, con gente suspendida, que no cobra, con productores que no cobran, con acreedores públicos como son los bancos públicos que no cobran, con acreedores internacionales que no cobran, y con una capacidad potencial de seguir siendo una empresa líder en el sector agroexportador, con todo lo que eso puede representar si es bien gestionada, como testigo en el funcionamiento del sector, tanto en la fijación de precios internos como en la fijación de precios externos, con los precios de transferencia y con lo que se le paga a los productores. ¿Qué quiere ser quiere decir ser testigo? Eso, que si Vicentín estatizada paga mejores precios a los productores que Dreyfus o Cargill, y bueno, Dreyfus y Cargill van a estar en un problema. Claro. Entonces, es todo un desafío. Desde luego que hay que gestionarla bien, hay que tener una administración eficiente, hay que defender los intereses que hay que defender como corresponde, hay que poner gente competente. El primer paso parece inapelable, inobjetable, han puesto a Delgado una persona con una trayectoria ejemplar y un técnico de primerísimo nivel, sí. No, que primero, a ver, con el comunicado de este consorcio de acreedores que vos leías recién, bueno, la clavaste en el ángulo, ¿no? Porque una de las cosas que decías es que no iban a venir inversiones, y ya los bancos dijeron, bueno, aquí hay una decisión tomada, nos acomodamos a esta situación. Pero lo que te iba a preguntar, porque el tratamiento que le dan en general, o que le ha dado la oposición, y que dan los diarios que podemos decir hoy que han tenido la misma postura editorial, es casi una especie de pre-125. A mí me perturbó eso, leer las mismas cosas que leía. Acá no hay ninguna Junta Nacional de Granos, es apenas el rescate de una empresa clave, ¿no? La palabra me parece clave es rescate. Sí, claro, absolutamente rescate, Roberto, porque si no, volvamos a la situación que hemos descrito. Pero además déjame decir una cosa. Sí. ¿Sabes cuántos años hace que no entra un dólar de inversión en la Argentina? ¿De qué están hablando? Los muchachos estos que hablan del clima de inversiones fueron al Fondo Monetario diciendo que se le había cerrado a la Argentina la posibilidad de ir a los bonos. Inversiones productivas reales en el sector de la economía real hay que buscarla con lupa. ¿De qué inversiones están hablando? ¿De qué confianza están hablando? La Argentina fue el paraíso de la confianza de la bicicleta financiera, del carry trade, no de las inversiones productivas. Y venir a comprar partes de empresas productivas argentinas rentables no son inversiones productivas. Es apropiarse de la crema de los negocios de la Argentina. Uh-huh. Inversiones productivas es venir a agregar valor, a hacer una planta, claro, generar más trabajo, producir algo que no se produce. Cuando vienen al remate de oportunidades, a la mesa de saldos, y entran algún capital extranjero, en la contabilidad debe entrar como inversión extranjera directa, pero en la realidad es como transferencia de riqueza argentina a manos extranjeras. Claro. No se puede decir que eso agrega valor. Mm. Entonces, no le temamos a la discusión, asumámosla con toda franqueza, discutámosla a fondo, no nos pongamos en una situación defensiva, porque lo que están haciendo... Bueno, AEA es la inventora del Estado canchero, ¿cómo no va a estar horrorizada AEA? AEA, claro, es el sostén ideológico de lo que se hizo en los 4 años del macrismo, es lo que Macri fue a decir a Davos, ni bien asumió, es decir, señores, nosotros no nos metemos, nosotros le preparamos la cancha para que ustedes jueguen. Entonces, yo estaría preocupado si AEA no saldría a decir lo que dijo, porque entonces diría, la medida debe ser flojita. Claro. Pero no hay que preocuparse porque AEA diga eso, el foro de la convergencia empresarial y todos esos organismos. Falta Vargas Llosa y tenemos el elenco completo. Tenemos una tranquilidad, que el expresidente Macri está jugando al bridge y por lo tanto no se puede ocupar de los asuntos online. Estatales. Online, ¿eh? Juega online al bridge, sí. Juega online al bridge. Y mientras entonces, mientras ocupa de la Fundación FIFA, ¿no? Es presidente de la Fundación FIFA. No sé si se ocupa, qué sé yo. Nunca se ocupó. O sea que este proyecto tiene los enojos adecuados, sería. Previsibles. Previsibles, está bien. Previsibles. Ahora, y bueno, y en ese marco de los enojos previsibles, puede pasar que alguno se equivoque y actúe contra sus intereses. Siempre pasa eso, porque la ideología y la publicación sistemática de cosas actúa sobre la cabeza de la gente. Entonces vos le podés meter miedo. Yo siempre cuento la anécdota de Correa cuando quiso poner un impuesto a la herencia. Uh-huh. Sí. Y no lo pudo poner porque los pobres le hicieron una marcha contra el impuesto a la herencia, los que no tenían lo que heredar. Pero a pesar de que desde luego en el impuesto estaban excluidas las viviendas familiares, es decir, tenía, digamos, todos los mínimos no imponibles que tenía que tener, era un impuesto a la herencia de las grandes fortunas. Claro. Sin embargo, generó una reacción en los sectores más humildes de la sociedad ecuatoriana. Es decir, esa es la complejidad de la política y el rol de los medios de comunicación y la instalación de miedos y demás, que puede hacer que productores a los que objetivamente esta medida con seguridad les va a convenir y les va a favorecer, tengan un prejuicio ideológico que los haga ponerse en contra. Puede pasar eso, puede pasar. Ahora, es parte del debate que tenemos por delante y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, asumiendo, yo digo, con toda naturalidad y franqueza este debate, con toda su amplitud y profundidad. Ahora, Carlos, en este sentido, digo, a mí me da la impresión de que algunos de los actores, incluso de la 125, hoy están de acuerdo con esta medida. Digo, Eduardo Bussi lo dijo con nosotros ayer y después no se cansó de repetirlo, que le parece que es la medida adecuada. Después piden que los cooperativistas estén dentro del directorio. El gremio de aceiteros hace lo mismo. Sí. Me parece que en ese sentido hay una diferencia. Yo podría, si querés, agregar que a mí no me... Yo tengo... digamos, cosas escritas, posicionales, la he dicho en eventos internacionales, de creer en la gestión tripartita Estado, trabajadores y en este caso productores, cogestionando, representando distintos intereses en un, detrás de un objetivo común. Es decir, eso será parte del debate que habrá que darse sobre la forma de gestión, etcétera. A mí me parecería bien que las cooperativas agrícolas, que son las proveedoras habituales del complejo Vicentín, tengan representación en la gestión de la empresa. Yo creo que sería un avance positivo. No tiene por qué ser un ente... El directorio del Banco Nación está compuesto por representantes de distintos sectores. Sí. Cuando vos mirás la composición, lo dice la carta orgánica. Buscá la carta orgánica del Banco Nación y vas a ver que hay una reserva de una cantidad de cargos que son sectoriales. Así que no hay contraposición en que el Estado se haga cargo de la empresa desde el punto de vista de su responsabilidad legal y que la gestión sea participativa y en la que y tengan injerencia directa los distintos sectores interesados en el funcionamiento de Vicentín. Insisto, los productores, insisto, los trabajadores. Puede ser una experiencia avanzada muy interesante de gestión moderna, y puede ser también un buen caso testigo en ese sentido. Pero bueno, son cosas que hay que delinear. Y volvamos, hay que comerse el chancho por porciones. Y la primer porción es que hay que concretar la intervención y poner en marcha el proceso del debate legislativo, que tendrá sus complejidades, tratar de obtener las mayorías que se necesitan, porque hay que recordar que para aprobarse las leyes en el Congreso no alcanza con que uno crea que tiene un proyecto justo, sino que necesita tener mayoría parlamentaria en ambas cámaras para que ese proyecto sea ley. Así que habrá en diputados, nosotros no tenemos mayoría propia, tenemos un desafío de construir esa mayoría para asegurar que podamos darle el tratamiento correcto a este proyecto y darle el apoyo que está requiriendo el Poder Ejecutivo cuando manda este proyecto de ley. Y eso es parte del debate. Y probablemente en ese debate, alguna de estas cosas que estamos insinuando aquí puedan ir tomando forma, se puedan ir debatiendo y podamos llegar a una solución virtuosa para quienes conforman ese complejo y además para los intereses generales del país. Carlos, la verdad, una verdadera tranquilidad escucharte después de haber leído la toma de posición que tuvieron los diarios en relación al tema, que como decimos era previsible, pero bueno, hoy repasamos con información, ¿no? La información del boletín oficial, esta carta de... Todo esto que yo leí es oficial, ¿eh? Sí, no, esto por eso decía lo del boletín. Lo que yo no sabía claramente era lo de los acreedores internacionales, ¿no? Pero es que los acreedores internacionales, pensalo. Sí. Entre ir a un concurso de acreedores donde lo había llevado Vicentín. Sí. O negociar con el Estado que se hace cargo de poner en marcha la empresa. ¿Por qué van a tener problemas incluso en renegociar ese crédito, en dar plazo, en una empresa que está caminando? Es lo que decimos frente a otras situaciones similares, o cuando yo digo lo de los bonistas, ¿por qué los bonistas no van a acceder a una tasa de interés que sigue siendo excelente cuando si cobraran tendrían que prestarlo a menos? Lo que pasa es que nadie dice la verdad de esto, pocos decimos de cómo es, entonces, pobres bonistas, parece que nos falta una marcha de bonistas a favor de los bonistas. Viste que hoy también... No des idea. Viste que hoy también, alguno de los diarios grandes, dice que esto perjudica la negociación de la deuda externa, sí, porque es una señal de alarma para los bonistas. ¿Me puede decir por qué? No tiene sentido, la verdad. ¿Cuál es la señal de alarma para los bonistas? Al contrario. ¿Cuál? Si la Argentina va a incorporar un... O vamos a pensar, porque cuando se discutía de aerolínea, no se pensaba, nosotros defendíamos la idea de la prestación del servicio y ellos defendían la cuestión del déficit. Sí. Ahora, ¿vamos a llegar a la conclusión de que las empresas agroexportadoras son deficitarias? No. Pareciera que la historia del mundo y de la Argentina muestra que son empresas que han ganado fortuna. Es inexplicable por qué hoy Vicentín, principal empresa agroexportadora de la Argentina, está en concurso de acreedores. Esa es la explicación que se le debe a la sociedad argentina. Y después de tanto inflador financiero, ¿no? Porque recibieron. Sí. ¿Por qué está en concurso de acreedores? Ahora, la pregunta cuando vos decís que es inexplicable es que, ¿pero no se puede rastrear eso? ¿No hay que rastrearlo, de hecho? ¿Por qué? ¿O no, yo no dije que no haya ni que sí haya? El presidente fue claro, y yo comparto, y ustedes saben que comparto ese criterio, y ya cierro. No hay que asumir a priori que hay delito, no hay, habrá todo un análisis de lo que pasa. Sí. Si hay hechos que son delictivos, deberán darle paso a la justicia, pero seamos devotos defensores del principio de inocencia y no hagamos lo mismo que hicieron los que nosotros criticamos. No los imitemos, porque tenemos que ir por otro camino. El principio de inocencia es un principio fundamental. El derecho a saber la verdad es otro principio fundamental. El punto de encuentro de esos dos derechos es la justicia, donde se tienen que dirimir estas cosas. Carlos, volvemos a hablar mañana. Mañana hablemos de fútbol. Es que no nos viste, no nos dejan. No nos dejan, pasan tantas cosas. Carlito, abrazo grandote. Chau. Carlos Heller, estuvo con nosotros, clase magistral hoy a la mañana. Nos vamos a las noticias.